cosas que usted pueda imaginar. Las unas bailaban cumbia, las otras tiringuis tinguis, lambada, porro y merengue, paseo, balada y rap. Y lo bueno comenzó cuando la orquesta llegó. María Teresa decía que ya tocaba mejor. Yo le toco la trompeta, aunque me cueste trabajo. También le toco el trombón, pero menos ese bajo. El bajo no, ¿y por qué no? Porque mamá me lo prohibió. Porque mamá me lo prohibió. Porque mamá me lo prohibió. Porque mamá me lo prohibió. De manera, mi amor, que usted no toca bajo. ¡Ay, no! ¡Opa! Ricardo González, que lleva el filo. Margarita y Carolina, las hijas de Doña Rosa, son buenas y guapachosas pa' bailar el mapalé. Bailan jorobo y guabina, vallenato, salsa y tango, el meniaito y el mambo, el rock and roll y el reggae. Y lo bueno comenzó cuando la orquesta llegó. María Teresa decía que ella tocaba mejor. Yo le toco el clarinete y también el saxofón. Le toco bien las maracas, el tiple y el guitarrón. Le toco también el piano y en el violín no me rajo. Yo le toco lo que quiera, pero menos ese bajo. El bajo no, ¿y por qué no? Porque mamá me lo prohibió. Porque mamá me lo prohibió. Porque mamá me lo prohibió. Porque mamá me lo prohibió. Tocar bueno, vea cómo toca esa trompeta. Y eso que no me ha visto tocando el órgano. Yo le toco la trompeta, aunque me cueste trabajo. El trombón, pero menos ese bajo. El bajo no, ¿y por qué no? Porque mamá me lo prohibió. Porque mamá me lo prohibió. Porque mamá me lo prohibió.